Buenas tardes a todos y a todas. El motivo de la convocatoria de rueda de prensa del día de hoy es, pues, para presentar y una de las actividades estrella con motivo del próximo Día de Andalucía, 28 de febrero. Me acompaña hoy y en la mesa y a mi derecha la presidenta del nuevo coro, Coro Virgen de Gracia, pues Pepita Cabello. Y también, pues, a su derecha está con ella, pues, con otras artistas de la ciudad, que es y Alicia y Espinar. Y también ya lo que me acompaña, pues, a mi propia izquierda, Patro y además también Jesús, como miembros del nuevo coro. Yo quiero ya decir que para la ciudad de Archidona es importante de que las asociaciones crezcan y que también, pues, que en torno y a la cultura de la música, pues, que se creen nuevas formas, pues, para la convivencia. Es bueno que haya nuevas actividades y que también que se creen nuevos coros, que es como es el caso del día de hoy, porque será el próximo 28 de febrero cuando se presente dicho coro, que creo que es también, pues, con unas apuestas más, pues para la ciudad. Para ya lo que es el propio y ayuntamiento, es también digno, pues, que haya nuevas actividades y que haya, como yo decía y anteriormente, nuevos grupos. Yo, sin más, quiero, pues, y ofrecerle toda la disponibilidad que tenemos, que es poca, porque ya es en tiempo de crisis, pues hay que estar todavía más y ahorrando, pero también somos conscientes del esfuerzo que hace y que también, pues, todo ya lo poco que haya, pues si ya tendremos, pues, que compartirlo. Y es más, pues, de que es en tiempo de crisis, es también muy bueno, pues que un grupo de personas, pues, ya decidan y asociarse y, bueno, pues, crear, pues, con su tiempo libre, pues, con nuevos espacios para la comunicación, que, como es, yo ya decía, pues, el coro nuevo. Deciros que si queréis ya vosotros ya decir ya lo del programa, así, pues yo te doy ya la palabra y, pues, tú tienes la palabra, pues, Pepita. Bueno, pues vamos a ver lo que yo digo. Tú no te preocupes. Pues, ¿qué hemos pensado? Pues, estamos desde octubre ensayando con el coro y entonces hemos pensado de haberlo hecho el Día de Andalucía, porque dijimos que es un día muy bonito para el pueblo, vaya, y para toda Andalucía, ¿no? Y nosotros, pues, antes de meternos la cuaresma definitivamente, pues dijimos, pues, vamos a hacer la presentación el Día de Andalucía con Somos gente que ya llevamos una experiencia de 5 años cantando. Lo que pasa es que, como ya quedamos poca gente en el otro y ya esto, pues hemos dicho de formar un coro nuevo y se va a llamar Virgen de Gracia, porque qué mejor que la Virgen de Gracia nos ilumine y nos acompañe. Eso está bien. Yo ya lo que quiero es que nos cuentes todas las actuaciones que se habla y todo. Eso. Bueno, pues nos van a padrinar el coro rociero al compadre del tamborí. Vamos a hacer la presentación con ellos. Y en colaboración, quieren colaborar con nosotros, pues, una muchacha que son de Hueto, que es un grupo de baile flamenco, y van a bailar también entre medias de, porque nosotros salimos un poco, luego ya sale la muchacha bailando, Loli Espina, Dolores Espina va a cantar, que va a ser la primicia, la primera vez que se va a presentar cantando sola. Quiere ella probar y vamos a darle esa oportunidad. Y luego Alicia, pues, nos hará algo de lo que ella sabe cantar. Y ya está, a ver si a la gente le gusta la actuación que vamos a preparar. Ok. ¿Qué? ¿Tú qué dices? Pues yo nada, que cantaré y ya está, que vengáis a verlo. Eso es. Es importante. Eso sí. ¿Vosotros, si queréis decir algo? Pues yo, con el permiso de la presidenta, querer que todas las personas que quieran completar un buen día de Andalucía, pues que asistan a todos los actos que se han previsto, pero sí, sobre todo, que ya vengan a hacer esta presentación, que será como la guinda del pastel del Día de Andalucía.